Ay, que ahí viene mi tía otra vez a quererme dormir, que no entiende que yo no quiero dormir, que yo quiero escuchar la radio. Bueno, a ver cómo le hago. Una fiesta de compartencia de saberes. El mitote. Una novieta para todas, novieta para todos. Aquí el mitote, cantando, improvisando, va que sí. ¡Gózalo! Bienvenidas y bienvenidos a este mitote caminante que anda compartiendo con los pueblos del sur. En esta ocasión estamos completando el programa anterior donde compartimos las voces del pueblo NASA del municipio de Jambaló del Plan de Vida Proyecto Global. Compartimos sobre educación y comunicación, la participación de las mujeres y escuchando también las voces de las autoridades que nos cuentan más o menos cómo es que se está haciendo toda esta resistencia y por qué se está haciendo este plan de vida para ir haciendo su propio camino, cómo es que lo han ido haciendo y ahora cómo lo siguen tejiendo. Entonces, en este programa, la parte que faltaba era sobre salud propia y las entrevistas con la Guardia Indígena. Entonces vamos a escuchar que nos comparte un compañero sobre la IPS, que es como el centro de salud ahí en Jambaló, que es importante esta IPS porque es la única de su tipo, o sea que es la única que combina lo tradicional con lo occidental y se apoya con los promotores de salud y promotoras de salud que están en cada vereda y saben sobre los remedios locales, naturales y también de la medicina occidental. Y hay también doctores de occidental y curanderos y curanderas de lo tradicional. Entonces se van mezclando ahí, se va caminando con estos dos pies al mismo tiempo y pues es interesante escuchar esta experiencia. Vamos a escuchar también a una de las promotoras de salud, que son, como dijimos, los que trabajan ahí en las veredas, en las comunidades, y al compañero de la IPS. Después escucharemos a los de la Guardia Indígena, pero entonces vamos empezando este mitote escuchando a estos compañeros de la parte del tejido de la salud propia en Jambaló, en el Cauca, Colombia. La IPS indígena es un sueño que se vino construyendo muchos años de las comunidades y hoy ya está poniéndose en práctica. Donde aquí en la IPS pues es una atención intercultural, que pues ¿qué es lo intercultural? Donde se trabaja lo propio con lo occidental. Estas dos van ligadas para así para un beneficio de la comunidad. Dentro de esta IPS se brinda atención ambulatoria y de PIP. ¿Qué es lo ambulatorio? Consulta médica, servicio de odontología, lo de promoción y prevención, que son todos los programas, como son despertar de las semillas, que contempla el crecimiento y desarrollo. Mujer dadora de vida, que es el programa bandera de mujeres en embarazo. También hay otros programas como el del joven, adulto mayor, agudeza visual, planificación familiar. También se manejan los programas crónicos, ¿no? Como son los de tuberculosis. Ese es el que únicos que se manejan acá. Dentro de los de promociones y prevenciones, pues para prevenir enfermedades, para que no se lleguen a formar o a más adelante a enfermedades de alto costo. Entonces de esto se trata. También dentro de esta IPS se está trabajando lo del CISPI. Es algo muy cultural. ¿Qué es el CISPI? Es un sistema integrado de salud propia intercultural. Es el sistema indígena de salud propia intercultural, lo que les acabo de explicar. Dentro de este CISPI nosotros estamos trabajando prácticamente lo cultural. Ya en este programa se trabaja en crecimiento y desarrollo, que es el programa bandera, y el mujer dadora de vida. Acá se trabaja en conjunto lo occidental y lo cultural, como es promotores, enfermeras y médicos. Por lo menos en el programa de crecimiento y desarrollo se hace el primer control, que es por médico, el segundo control, que es por enfermera, y de ahí ya sigue el tercer control por promotor. ¿Qué es un promotor de salud? Es un agente comunitario, pues que está pendiente de la gente en sus diferentes comunidades o veredas, como se llaman acá. Él es el gestor, el que vive pendiente, cuántas embarazadas hay, cuántos niños tienen el programa. Bueno, a base de eso también se está trabajando con los mayores, ¿no? Los mayores acá son los médicos tradicionales. Ellos nos brindan pues un muy buen apoyo, donde con ellos se realizan los diferentes rituales, donde es armonizaciones, los cateos. A ellos nos dan pues las pautas o cómo se encuentra la gente en nuestro resguardo, para que ellos armonizan el municipio, pues para que no hayan problemas, peleas ni nada. Entonces eso nos ayuda para que estemos en armonía, pues para que no se presenten dificultades. Más que todo en esto se trabajan como en 9 sedes que está ejerciendo la IPS. Ahora pues nos está yendo bien. Pues al principio sí, como todo es empezar, pues sí tuvimos dificultades por los sitios y todo eso, pero ahora gracias a Dios ya se ha mejorado mucho y le estamos prestando un servicio a la comunidad y cumpliendo un sueño de la misma comunidad que anhelaba y que pues ellos muchas veces recalcaban que por qué no se trabajaba, que formaran una IPS, la atención propia. Entonces ahora ya se implementó y ahora ya estamos trabajando en eso. Aquí la mayoría de las auxiliares y los médicos, pues ellos ya han estado recibiendo capacitaciones para el manejo de estos medicamentos, medicamentos propios y occidentales. Pues los occidentales, los médicos ya saben, igual por sus estudios y eso. Pero en los naturales, pues ellos ya han recibido capacitaciones y todo eso. Entonces estamos pues brindándoles esos medicamentos, aunque la gente aquí más acude por los naturales. Aquí la gente, mire que viene, que trae el niño por gripa, por tos, entonces no, que vienen a pedir los jarabes de cebolla o de violeta o de plantas, que esos son muy, muy buenos. Incluso las cremas para la piel también la gente las viene a buscar mucho aquí. Pues es un impacto, ¿no? Porque solo se está manejando como acá en el norte del Cauca. No hay otras IPS que en otros departamentos, ni que uno diga, ah, bueno, sí, lo están aplicando como nosotros. No, eso son como, está en la zona norte, es lo que se, pues como algo innovador, que se está trabajando pues lo intercultural, lo propio con lo occidental. Y esto pues nos ha dado pues hasta ahora buen resultado, porque igual la gente, eso era lo que quería y se está trabajando así como ellos lo van a plantear. Primero que todo, los promotores, los agentes de salud, los que están en cada una de las veredas, ellos hacen como los monitoreos, ¿no? Ellos visitan a diario las familias, ellos van de casa en casa mirando cuántos, qué personas están enfermas. Ellos también suministran medicamentos, los naturales. Ellos trabajan también con las plantas. Ellos les dan los remedios para que no acudan acá. Entonces hay gente que se mejora en sus mismas casas con ayuda de los promotores y de los médicos tradicionales. Entonces ya no acuden acá. Acá acuden las personas ya cuando pues el promotor o el médico tradicional, ya ellos ven que ya no tienen mejoría, entonces ellos ya lo remiten acá. Entonces ellos ya vienen acá y ya el médico occidental ya toma su conducta, su criterio, entonces ya ellos dan tratamiento acá. Pero la mayoría de gente, ellos consultan primero al médico tradicional o al promotor, para que ellos les suministren. Igual los promotores aquí tienen mucho conocimiento, uy, ellos saben mucho que esta planta sirve para tal cosa, que esta planta sirve para otra, que ellos nos, entonces ellos nos colaboran mucho. Porque antes cuando empezamos, la aglomeración de la gente aquí era porque como era algo nuevo, entonces toda la gente quería saber, hasta que no, ya la gente después ya fue entendiendo que igual era una atención pues intercultural, entonces ellos ya fueron como siguiendo el conducto, ¿no? El conducto regular. Eso nos parece muy interesante. Igual la comunidad aquí, ellos siempre habían recalcado eso, para no salir a la ciudad o para no consumir medicamentos occidentales. Entonces ellos propusieron trabajar intercultural y gracias a Dios nos ha ido muy, muy bien, porque hemos avanzado y todo eso en el proceso de construcción. Como le digo, pues nosotros como por parte ya en sí de salud, pues es como también venimos desde la parte política, porque nosotros hemos venido mirando que pues como nos han dicho que verdad anteriormente los mayores eran los sabedores de la sabiduría, digamos, de la salud, porque sabían mucho de la medicina tradicional, de las plantas, y entonces ¿por qué no seguir reforzando eso, no? Porque, como decían, pues anteriormente las familias, las comunidades antiguas, los coloniales, ellos nunca acudían a un hospital, pues digámoslo así. En cambio ahora pues hay muchos problemas que a veces quieren pues acudir a los hospitales, y sabiendo que, como decían, la sabiduría está en nosotros mismos, y si conocemos las plantas, pues hay mucho que decir, ¿no? De las plantas. Y nosotros pues ahorita como comunidad y como organización que ha tenido el Cabildo, Pues ahorita ellos han venido apoyándonos mucho, que nos capacitemos, que aprendamos de las mismas comunidades, que salgan el personal y no que venga otro a decirle haga esto, sino que ya hay como ir retomando eso, ¿no? ¿Y para qué nos sirve? Pues para el bienestar de la familia, ¿no? De la misma comunidad tiene quien le preste el servicio. Eso, pues en esa parte eso es lo que nosotros hemos venido haciendo con la salud. Y por lo menos ahorita, por ejemplo, en esta asamblea sí que es grande, que donde están tomando de pronto, mirando la parte administrativa del cabildo, la estructura, digamos, nombrando el personal, pues ahí se mira también lo que es la parte de la salud, ¿no? Cómo la están viendo. Entonces la misma comunidad va a decir, sí, pues vamos a retomar más esto porque sí nos está sirviendo. Entonces no hay, como te dijera, no es que a nosotros nos digan hagan esto, sino que nosotros mismos estamos viendo que sí nos está sirviendo. Y para evitar, porque pues como decíamos, no es para curarnos, porque las enfermedades de por sí vienen en el cuerpo de uno, están, sino que no se han desarrollado. Y como decían, actualmente muchos, a veces los mayores dicen que a veces también es porque nosotros vivimos en el entorno del medio ambiente, con la naturaleza y los animales, entonces a veces por eso mismo también nos causan los problemas de salud. Y porque pues también en la naturaleza hay espíritus que nos acobijan a nosotros como personas que creemos, entonces eso a veces nos enferma y a veces cuando uno no cree pues se va al hospital y a veces no resulta sin ninguna enfermedad, y entonces tienen que acudir a lo que es lo propio de acá, como se dice, ¿no? Que es lo creer en la medicina tradicional, lo que hacen los sabedores ancestrales. El que, así como decíamos hace rato, de pronto el que hace la limpieza, lo limpia, le voltea la jigra y todo. Eso es lo que se ha venido haciendo. Sí, por lo menos en la escuela ya se ha estado dando algunas capacitaciones en las escuelas, enseñándole a los niños sobre la salud, porque pues la salud tiene que ver todo, como le digo, con el medio ambiente. O sea, cómo uno tiene que protegerse, o sea, para que no se enferme tanto, porque el medio ambiente contamina todo, ¿no? Porque si nosotros, como decíamos, tiramos todo por ahí regado, las basuras, el agua misma, que ahorita por los animales, pues todos los desechos van hacia el agua, entonces hace que uno se enferme, entonces hay que orientar mucho eso. Y sí, que pues no hay necesidad de que usted tenga que estar yendo al hospital, sino pues para eso están las plantitas, para preparar su agua y con eso se alivia. Pero siempre y cuando si uno se está previniendo, porque todo necesita el cuidado, ¿no? Porque si uno no se cuida, pues claro, de hecho que se puede enfermar más, y ahí sí que le toca ir a parar ya a un tercer nivel, ¿no? Es como es lo que nosotros siempre venimos orientando. Y nosotros pues trabajamos mucho como promotores, pues nosotros somos promotores de salud, ¿no? Como le decía, en el resguardo somos 22 promotores. Hay unos que manejan 3 veredas, otras 2 veredas y otras una, cuando son grandes las veredas. Y de 200, 300 familias. Y lo que hace uno como promotor es salir a visitar a las familias, ir a ver cómo están y de pronto orientarlos, por ejemplo, el saneamiento básico, que hay que instalar uno siquiera un hueco, una letrina gato, para no hacer así todo al medio ambiente, al aire, sino pues, y sí, ir mirando todos los problemas de ellos, explicarles que toca uno estar más o menos, pues no, uno no es rico, pero al menos estar limpio, ¿no? Porque de eso es que depende también las enfermedades, sobre todo las más comunes, que es la diarrea y la gripa, ¿no? Es como eso, lo que uno tiene que andar visitando en cada familia. Y nosotros por lo regular siempre pues cargamos así, o sabemos qué plantica sirve, porque hay familias que tampoco ya casi, como que ya a medida que ha ido pasando el tiempo, dijo, de lo histórico, pues ya es como más lo de ahora, lo moderno que saben, entonces una vez ya desconocen lo propio. Hay que explicarle que bueno, que tal planta sirve para tal cosa, ¿no? Entonces toca irles diciendo, este sirve y tiene que practicarlo, ¿no? Y así. Y como les digo, pues nosotros somos 22 y de los 22 pues nos toca trabajar mucho porque estamos trabajando con las embarazaditas, las atenciones en los partos en casa. Que hay que sacarlos en casa. Y de ahí pues ahorita está coordinando con los médicos promotores, porque promotores es promover, ¿no? La palabra dice promover. O sea, es como promover a que la gente tiene que empezar a educar, a orientar. Y por ejemplo, nosotros, como le decía, nosotros venimos trabajando con los Tehuala, o sea, ellos, como le digo, son los sabedores ancestrales, que ellos saben de una forma cómo aliviar a un niño, por ejemplo, así como decíamos, si está enfermo y no se sabe por qué se enfermó, entonces ellos le hacen la limpieza. Y nosotros siempre a ellos les explicamos, porque ellos en las veredas hay algunos, son viejitos, pero saben bastante, entonces ellos nos le hacen el trabajito que ellos saben. Y así nosotros los buscamos a ellos, lo mismo con las embarazaditas, le decimos al tercer, cuarto mes hay que hacerse una limpieza, le decimos. ¿Por qué? Porque el arco que es de acá lo puede molestar. El arco iris que hicimos acá nosotros. Y eso es un espíritu que si uno, por ejemplo, uno de embarazo anda por las quebradas o de pronto pasó un río que uno nunca ha pasado y pasó eso, y eso lo puede afectar al bebé y después le produce dolores y lo puede abortar. Y uno dice, no, es que eso era occidental, pero mentira, eso era de acá mismo. Entonces por eso es que hay que trabajar con ellos para que miren cómo, que no se le vaya a venir así tan fácil. Y lo mismo en las niñas, por lo menos ahorita está promoviendo mucho, ¿no? En las niñas que ya cumplen 10, 11 años, tienen que hacerse la limpieza de la primera menstruación que les llega. Porque como dicen, pues uno como mujer tiene sangrado y a veces no se cuida, porque ya empieza a salir, entonces el espíritu de uno dice que lo persigue, porque la sangre de uno tiene mal olor, ¿no? Entonces ellos como que para ellos es le causa problema, entonces lo pueden también enfermar. Entonces como eso todo hay que irles explicando. Y así. Y lo mismo en la nacida del niño, por ejemplo, cuando nace un niño pues hay que cortarle el ombliguito con cierto material de acá mismo. ¿Por qué? Porque eso va relacionado con la tierra. O sea, tiene como cierto sentido. Y al enchumbarlo, que uno lo envuelve, no así sueltito, sino lo envuelve, entonces eso está todo relacionado con la parte espiritual de la naturaleza. Por ejemplo, ahorita que estamos aquí, si estuviéramos haciendo un ritual, así como le digo, con el Tehuala, el problema que yo tengo, entonces yo estaría concentrado en algo, que los mayores siempre dicen, usted concentre en alguna cosa, digamos, de la naturaleza. Entonces usted está concentrado, bien puede ser en un árbol o en la misma agua, ¿no? Entonces uno está concentrado en eso, entonces ahí está, como dice, la relación, porque tiene que ver la relación con la salud de uno, ¿no? Entonces, como eso. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo muriendo condena. Por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Bueno, agradecemos y mandamos saludos a estos dos compañeros que nos compartieron sobre este tejido de la salud propia del proyecto global ahí en Jambaló, en el Cauca, Colombia, que nos cuentan pues esta parte cómo se está haciendo en las veredas y también ahí mismo en el centro, ¿no? Que es esta IPS donde se está combinando lo propio y lo occidental. Y tuvimos la oportunidad de estar por ahí en esa IPS, y IPS significa Institución de Promoción de la Salud. Sería lo que en México decimos centro de salud. Y entonces cuando estuvimos ahí pudimos ver cómo se va haciendo esta combinación entre lo la medicina occidental y la medicina propia. Por ejemplo, tienen dos farmacias, una enfrente de la otra, una con las medicinas alópatas y otra con las medicinas locales, que se van haciendo con plantas. Entonces tenían ungüentos, jarabes, homeopatía también, unos como chochitos, y enfrente pues las pastillas, las ampolletas, las cápsulas, ¿no? Y entonces cuando alguien llega ahí, se le pregunta a la gente qué medicina quiere, y pues dicen que la mayoría siempre quiere las medicinas con plantas, porque ya las va conociendo y ya va comprobando que sí funciona. Una de esas medicinas que tienen, que a nosotros nos ha servido mucho, es una pomada para dolores fuertes que está hecha con hojas de coca y hojas de marihuana. Otra que probamos fue un jarabe para la tos de violeta y otro de cebolla. Y también tienen pomadas de caléndula para la piel. Y bueno, esas son como que las que dicen que más se consumen. Y luego tienen, decíamos también, como un homeopatía, que ya son para diferentes cosas. Todas estas medicinas se hacen en otra comunidad, en otro municipio, y luego se distribuyen a todas las comunidades, pero sigue siendo del mismo pueblo Nasa. Y se hacen talleres donde se comparten también algunos remedios. Sobre todo, dice, lo que se ha puesto énfasis en estos momentos es en la medicina preventiva. Entonces están haciendo muchas capacitaciones a todos los promotores de salud con esto de la medicina preventiva para curar enfermedades desde antes, ¿no? Previniendo. Entonces, con la limpieza de los alimentos, de la casa, para evitar la diarrea, para evitar la gripa. Todo esto es ahora lo que, cuando uno comparte con una promotora de salud como la que escuchamos, pues es de lo primero que nos habló, ¿no? Como esto sí está teniendo un gran impacto y ahora se están evitando muchas enfermedades. En los pueblos originarios siempre he sentido como esa conexión entre salud y espiritualidad, pues. Como que las plantas pues no solamente van curando el cuerpo, sino que también la energía o el espíritu, el alma, y nos van conectando con la naturaleza. Entonces, por eso es como que rápidamente se siente como esta conexión, y pues con los rituales, las ceremonias que se van haciendo también, ellos saben que si una persona no se está curando con la medicina, aunque sea de plantas, pues es que es algo más. Algo que tiene que ver con algún espíritu, o con un susto, o con una mala energía. Y entonces también se le hace su limpia, su remedio, que ahí más o menos nos contó un poco la promotora de salud. Y bueno, pues entonces ahora vamos a pasar a la parte que nos falta, que es ya la última que nos falta de esto que logramos ahí compartir con el pueblo Nasa de Jambaló, que es la guardia indígena. Entonces estuvimos ahí haciéndole unas preguntas para poder entender un poco más cómo es esto de la guardia indígena, desde cuándo está, cómo funciona, qué es lo que hacen, cuántos son, si es que hay mujeres, niños, ¿no? Ahí nos irá contando todo este compañero, que es uno de los coordinadores de esta guardia indígena ahí en Jambaló, donde nos dice que es la mayoría, que son como 300 compañeros y compañeras que están participando en esta guardia indígena. Primero vamos a escuchar su voz contándonos como un poquito más de la historia, de todo lo que se hace, y después vamos a escuchar a compañeros y compañeras más jóvenes, que son los adolescentes, que nos comparten como qué es para ellos ser guardia indígena, cómo han participado también en las tomas de carretera, qué es para ellos la paz sin armas, ¿no? Que es lo que nos estarán compartiendo, porque la guardia indígena, como dicen, pues no usa armas, sino que usa un bastón. Y eso también vamos a escuchar cuál es el significado de su bastón, qué es lo que los caracteriza también a estas guardias indígenas. Entonces vamos a escuchar cómo es que se hace esta guardia indígena del pueblo Nasa en el Cauca, Colombia. Aquí dentro de la organización, pues, como decir, yo aquí dentro de la estructura, como ahora ya venimos hablando, el NEJUES, las autoridades. Dentro de la estructura somos este programa, es los quihuetenas. Entonces el quihuetenas está metido como en la política también, viendo qué se ve, qué está ocurriendo en nuestro territorio. Hay quihuetenas que son coordinadores zonales. El coordinador zonal tiene que estar viendo, encontrando con los coordinadores veredales. Hay sobre hurto de motos, o acá hay, cuando hay conflictos de grupos armados, también ellos son los coordinadores veredales que están viendo. Entonces ellos, si hay algunas dificultades en las veredas, ellos vienen trayendo las informaciones al coordinador zonal, si es de zona alta. Entonces, o si no, nos estamos comunicando por radios que tenemos la guardia, cuando hay conflictos armados, o cuando está el... No, también hablamos de conflicto armado, mejor dicho, cuando hay combates, hostigamientos, tanto el ejército, la guerrilla. Entre eso, la guardia trabaja coordinadamente con la comisión jurídica. A veces hay problemas familiares, o también pueden haber como hurtos dentro de la vereda, no pueden ser de grupo armado, sino que hay delincuentes. O unas otras personas que sí por necesidad van a hacer hurtos en alguna vereda o alguna... como decía el presidente, en las juntas acción comunales o en las cooperativas o grupos comunitarios que tienen organizado en las veredas, tienen su tienda y se la sacan, pues ahí con la comisión jurídica toca hacer el acompañamiento. Yo como coordinador suplente me toca hacer acompañamiento a las autoridades para donde ellos salgan o a la comisión jurídica. La guardia de Canambalo inició a partir de 1999, ya se venía planeando eso, ya en el 2000 inició. Veníamos hablando ya como de un nombre propio, entonces ya se reunían con todos los de otros diferentes resguardos, se hacían una asamblea, un congreso de la guardia. Entonces eso dije, no, vamos a tener lo propio, y entonces ya dijeron la guardia indígena en 2004. La guardia indígena pues sería de cuidadores del territorio, pero viendo que eran cuidadores del territorio, vinieron analizando, cuidar el territorio era activo. Tegnas, pues era dicho, Tegnas ya tiene muchas variedades que salen ahí también. Que cuidamos ya toda la tierra, el territorio, estamos pendientes de la comunidad, de todo eso, de hacer acompañamiento, controladores del territorio. ¿Sí? Cuando el grupo armados del 2012, pues el que nos inició con él, se llama En Paz Descanse, Milciades Torches, el que comenzó a organizar la guardia a partir de 2000. Entonces la misma guerrilla pues se lo asesinaron, porque sí vio que la política, la organización era fuerte, la guardia. Entonces para ellos, para la guerrilla, éramos como un estorbo. Entonces, ellos querían manejar la política, pero nosotros también manejamos la política. Para allá, entonces no respetaban. Entonces había amenazas, los coordinadores principales, a los nejues, a los líderes, a los líderes vereales por la guerrilla. Pero ahí por parte de la guardia se ha sostenido un poco. Entonces es la seguridad de la guardia para el pueblo indígena. Pues allí como guardia toca trabajar ya coordinadamente con las autoridades también, ir a hacer acompañamiento y con la comunidad. Nosotros como coordinadores de la guardia nunca tomamos una decisión, la que toma decisión es la comunidad. Entonces acá ya manejan, se saca como una resolución diciendo uno para ser guardia tiene que ser nombrado por la comunidad. Y bueno, si va por medio de la asamblea dice sí, este compañero le sirve para ser guardia o para ser cambos, lo busca. Entonces la juventud pues se ha motivado y está bastante allí allí haciéndole al proceso. Dice, bueno, yo quiero ser, porque ellos primero es tener voluntad y espiritualidad, ¿no? No pensando en interés, no pensando en que me van a pagar. Primero piensan es por el territorio, por cuidar la vida de nosotros mismos que estamos dentro del territorio. Los bienes, la riqueza que tenemos de cada territorio. En caso, si hay dificultades grandes, como hay veces asesinatos de kiwetenas, como he dicho, como ocurrió él en octubre, lo que ocurrió con Toribio. Allí sí nos unimos todos los resguardos. Y la Guardia Indígena ha tenido capacitaciones con los derechos humanos, con la Cruz Roja, cómo debemos atender a las personas en tiempo de conflicto armado. La Guardia, ¿qué tiene que hacer en el tiempo de hostigamientos, de combates? Hay que ir a verificar, bueno, ¿a dónde vamos a ubicar a las personas? Tanto a los mayores, a los jóvenes, a los niños, a las mujeres embarazadas, ¿cómo hay que atenderlos? Cuando hay un desastre, como ocurrió lo de ayer, ese deslizamiento, entonces allí la Guardia tiene que estar pendiente. La Guardia siempre venía trabajando conmigo, con los, antes llamaban cabildantes, desde 2011 ya le vinieron cambiando el nombre también de cabildantes, que ahora le decimos campos, que son las autoridades veredales. Los han venido agrediendo físicamente, verbalmente, hasta asesinando. La fuerza pública, por ella nosotros, que no lo creemos, sin bueno, listo. Para llevar alguna queja o algún informe, siempre vamos con la personera municipal. A ella le entregamos, ve, allá todo le damos conocer, todo eso. Mire, la fuerza pública en tal parte que está ubicado también, hay veces la fuerza pública, tanto el ejército, se ubican en los, donde están las poblaciones civiles. Se le llama la atención a la fuerza pública. Ellos tienen, de inmediato tiene que quitarse de ahí, porque un hostigamiento, pues siempre los que sufrimos somos la población civil. Ha venido el grupo, tanto la policía o la fuerza pública, quiere ese control, pero nosotros hemos dicho, no, pues ellos son de parte del Estado. Acá somos propios, acá es nuestro territorio, tenemos que no que venga otra persona a hacer control territorial. Y que, pues hay veces la fuerza pública, tanto el ejército, nos vienen contaminando el medio ambiente, en los acueductos, a veces vienen haciendo regueras por ahí. Entonces ya hemos llamado eso la atención. Entonces todo lo que ocurre es la Guardia Indígena está pendiente haciendo conocer allá qué es lo que están haciendo. Y en todo caso, pues la fuerza pública está, tanto la guerrilla y el ejército, pues hay veces vienen violando a estas mujeres también. Entonces ha tocado que verificar eso. El bastón, pues esto tiene un significado que es autoridad. Yo como bastón, yo no lo puedo dejarlo. Si voy en una reunión como guardia, tengo que portar el bastón. Donde vaya, tengo que ir allá. Este tiene un significado que es un símbolo de autoridad. Cada uno tiene su significado. De la Guardia apenas se le llaman dos colores, que es la verde y la roja. Y de los cabildantes llevan siete colores, que son del arco iris. Tiene sus significados, sus colores. Por ejemplo, el rojito, pues son el derrame de la sangre de los mayores, de los ancestros. Por recuperar la tierra, derramar mucha sangre. Y el verdecito, pues es la riqueza de la naturaleza que tenemos. Donde están los sitios sagrados, también la respetamos, tenemos un respeto. Pues. El bastón me significa que esta es mi compañera, esta es mi mujer. Yo tengo que cuidarla, con ella no lo puedo maltratar, porque estos son también son sagrados, son armonizados por los mayores. Entonces, para las mujeres es el compañero, ya no va a ser lo mismo, es diferente, viene siendo como unas bolitas. Las bolitas son el testículo del hombre, dice este es mi compañero, este es mi marido, entonces yo tengo que cuidar mucho esto. Y la Guardia Indígena pues ya también se ha formado en las instituciones, en la escuela ya maneja su bastoncito. También dice ellos, bueno, vamos a manejar esto, vamos a hacer el, como dijo, la educación, dice el P, pues está integrado ahí. Allí hay kiwetenas, ¿entiende? Niñitos ya portan su bastón, y ellos son claros, dicen, no, yo voy a seguir. Y muchachos, niños, ya van, soñan, ya tienen esa visión de ser kiwetenas, aprendiendo, ¿eh? Porque nos ha tocado eso porque ha venido el grupo armado, la guerrilla, han venido reclutando a niños menores, entonces nosotros también nos toca coger, ir a socializar a las instituciones, decir, bueno, este no es viable, mejor pórtese un bastón. Sí, aquí huetenas son mujeres, ya tienen integrado de 13 años, ya se han integrado, ya han gustado mucho las capacitaciones, y están integradas, hay mujeres mayoras también ahí, están integradas ahí. Ahí tenemos de 50 años, de 60 mujeres ahí. Y a la vez hay presidentes de junta y manejan su bastón también. Pues acá las mujeres las que tienen más poder que los hombres, las más valiosas, han dicho no. Nosotros no parimos a los hijos para que nos recluten. Han dicho no, y ellos han demostrado como mujeres. Entonces, eso es lo que ha venido ocurriendo y hemos visto ya acá en el territorio de Jambaló. Y Jambaló cuenta con 350 quihuetenas. Siempre ha sido Jambaló el que ha estado con más números de quihuetenas. Resistir, va adelante compañero. defender nuestros derechos, así nos toque morir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Son pues salen en las reuniones, en las asambleas y en las cosas que hacen, yo como defender la madre tierra y como meter a esto para no coger malos caminos. Sí, entonces por eso nos metimos a esto, a servir a la comunidad. Uno decide para servirle a la comunidad, llevar informaciones cuando uno sale a asambleas. También para no coger malos caminos y defender nuestra madre tierra. Ya llevo 2 años. Me ha gustado mucho porque me ha parecido bueno para yo servirle a la comunidad, llevarle informaciones cuando participo así en las asambleas del proyecto global. Además, uno tiene que defender el territorio para no volver a, para nosotros luchar como han luchado nuestros mayores, para no dejar perder nuestras identidades, pues para no coger malos caminos, porque ha sido un proceso bueno que los jóvenes estamos aprendiendo a luchar y defender nuestra madre. Es que en varios casos los jóvenes, como no tienen dónde en qué estar, han cogido diferentes caminos, han ido a los diferentes actores armados. Entonces como para salir de eso, entonces mejor decidí coger este para no irme con ningún actor armado. El bastón es el símbolo de autoridad de uno, o sea, es la mujer de uno. Digamos, en esas cintas son el símbolo de autoridad que o sea, el color verde es el territorio, el que cuidamos. Y el rojo es la sangre que han derramado nuestros mayores que han caído en la lucha. Y digamos, como el chumbe, la identidad de nosotros, la cultura. En muchas ocasiones nos ha tocado así cuando los diferentes actores armados han llegado a la vereda a tener un confrontamiento, y entonces nos ha tocado estar ahí cuando con miedo, pero sí, en varias ocasiones nos ha tocado. Sí. Pues las mujeres sí, ya vemos muchas las que nos ha gustado el proceso, y así la mayoría somos mujeres los que hemos empuñado un bastón. En este caso estamos, no solo es los hombres, las mujeres, sino está este proceso también conformado en niños, mayores, mujeres y todos los así diferentes que han querido unirse a ese proceso, acompañar a la comunidad, y en diferentes ocasiones que ha tocado que estar con miedo, pero salir adelante con este proceso. Las reuniones nos invitan a unas capacitaciones que nos dan para o sea, como enseñarnos qué es, como nos preguntan qué significa esto, para nosotros también saber y en algo que nos pregunte o nos toque, para hacerlo como nos toque. Así en el municipio y en las regionales, en otros municipios, encuentros de varios, de que se reúnen en varias ocasiones. Así. Pues para nosotros la paz es vivir bien en el resguardo, sin actores armados, que sea libre de los grupos armados que existen. Eso sería la paz, pero nunca se ha encontrado la paz porque no podemos vivir libres de los actores armados. Digamos, como en cambio del caso de nosotros, que hemos salido así a las Panamericanas a taponar, y pues siempre se habla de la paz, pero mientras que uno se encuentra allá, mientras tanto acá hay líderes que están en diferentes cosas, que en la violencia contra los actores armados. En verdad, nosotros estamos recuperando la landería, ¿no? Y hay mucha violencia, ¿no? Todo Cauca, aquí en la de Jambalo, todo Cauca. Que hay muchas amenazas, lo mismo, los quibetensa, la guardia indígena está amenazados, los gobernadores o... Es muy, muy complicado, ¿no? No hay diálogo de la paz. Hay que renunciar la paz, ¿no? Y nosotros no tengamos más miedo, hay que más para adelante nosotros. Yo soy de aquí del municipio de Jambaló, mi heredera Yucos Picacho, ¿no? Entonces, pues, y yo trabajo dos, ¿no? Yo trabajo animador de la parroquia de Jambaló, y trabajo las quihuetenxa de aquí de Jambaló, dialogar con la familia, en el jugón, ¿no? Yo está pensando muchas. Antes de niñez hay que explicarlo, pero ya jóvenes ya no hacen caso, ¿no? Pero hay que, ya la familia en los jugones, hay que estar explicando con la familia. Hay un día escuchado en el jugón, hay uno que quieren en grupo armado, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Como yo no sé de eso, del grupo armado no conozco. Yo quiero animar con los movimientos juveniles, ahí están trabajando bien. Y animadores de las palabras delegados de la parroquia de Palabra de Dios, están trabajando, ¿no? Estamos viviendo bien, sin violencia, o misma vereda o mismo municipio. Pero hay que dialogar con la paz, con la familia o con los de afuera, pues no sabemos. Hay muchos territorios. Acá va un anino, hay minero de la de afuera, están vienen sacando el oro para acá, pero nosotros no queremos que tomar montañas. Si tomamos montaña, entonces no encontramos para tomar agua, para bañarnos. Morimos de sed, único eso. Gracias. Acá cuando llegan los actores armados, uno no puede ser libre. En ocasiones de que ellos se estresen, pues con eso no puede ser libre de andar, porque, o sea, cuando ellos llegan, pues, o sea, ya suspende la andada de la persona, porque si lo encuentran por el camino, pues dicen que no, que uno es un, o sea, uno hace parte de un actor armado y lo cogen. Entonces, pues sí, que sobre la paz sería bueno, pero pues sería dialogando con ellos a ver si se puede construir. O sea, nosotros peleamos la paz, pero si así, sin armas, solamente con mano limpia. Peleamos solamente con la palabra nomás, no con, como nos han hecho los actores armados, con empuñado un arma en la mano. Y por último, Ahí escuchamos estas compañeras y compañeras del pueblo Nasa de Colombia, cómo nos compartieron sobre cómo se está haciendo la defensa del territorio ahí a través de la guardia indígena, de la guardia propia, que no es con la policía, no es con el ejército, no es tampoco con la guerrilla, sino que es con los bastones, como ellos dicen, con la guardia indígena que defiende el territorio, la madre tierra, que está en relación con las autoridades y también con lo jurídico para poner en orden las cosas, desde lo pequeño como robos así más cotidianos hasta asesinatos de guardias, derrumbes, todas las dificultades que ya nos contó, violaciones también a mujeres, pues que todo está pendiente ahí la guardia indígena defendiendo lo propio. Y pues una bonita experiencia, ¿no?, de compartir también con esos compañeros, sobre todo con los jóvenes, de sentir cómo están bien comprometidos con la lucha, como dice, aunque pase lo que pase, no hay que correr y hay que estar ahí. Entonces eso se siente, pues ese compromiso se comparte, se queda como semilla también en nosotros, ¿no?, que seguirá creciendo. Y antes escuchamos lo de salud, salud propia, cómo se están combinando los saberes occidental y originario. Así que ya con esto terminamos con esta compartencia del pueblo Nasa de Jambaló. En el programa anterior escuchamos la parte de educación, comunicación, mujeres y un poco el cierre de una de las autoridades que nos explicaba cómo todo esto tiene un sentido, que es para hacer un plan de vida desde lo propio y no con el desarrollo que se impone desde fuera. Entonces esperamos que provoque muchas ideas, ver cómo lo están haciendo en otros lados, esto de lo propio, de la autonomía. Pues el pueblo Nasa es también, decíamos, un referente de esos que estamos volteando a ver ahora en estos tiempos de incertidumbre, de guerra, de cambios climáticos. Pues estamos volteando a ver cómo le han hecho estos pueblos que han sobrevivido tantos y tantos años y cómo le siguen probando nuevas cosas y siguen defendiendo lo propio, porque saben que es lo único que los puede hacer pervivir. Así nomás, pues llegamos al final de este mitote, que fue en dos partes, pero ahora sí terminamos con este compartir de lo que estuvimos ahí en Colombia. Ya en los próximos estaremos compartiendo más de este camino que estamos haciendo por el sur. Bueno, vamos a terminar entonces con una poesía que estaba escribiendo ahorita, más o menos, ahí a ver cómo sale. Esto para no olvidar las poesías mitoteras improvisadas, que también extrañamos y saludamos a los compañeros allá en México. Entonces les mando un saludo y aquí les va esta poesía poética mitotera. Y dice: esperanza, me has vuelto a encontrar. Me has sorprendido disfrazada de estrellas que caminan los vientos de la noche. Luciérnagas bailándole a la luna, susurrando poesía, defendiendo el derecho a la alegría. Esperanza, me has quitado el sabor a guerra, una vez más, lavándolo con chicha y limpiándolo con fuego. Ríos de sangre alimentando conciencias dignas, pueblos originarios cuidando las semillas de la resistencia en Minga. Sana bien tus rodillas, que el camino va pa' largo. Esperanza, esperancita, juntas seguiremos luchando. Y hasta la próxima, el mitote.